Para Gallardo, escapa el muñeco, la suelta para Buonanotte, pica Ortega, la tiene Buonanotte, foul de Paleta, tiro libre para River. Antonio Caselli, tiro libre presidente. Para River, Buonanotte es imparable para la defensa de Boca. Paleta se salva de la amarilla Roberto, Pero qué mal que está jugando Boca, porque ni la tajada del Pato Bonancidi, que lo puede hacer caer anímicamente a River y levantar a Boca, no, Boca está con un lío bárbaro, no tiene la pelota y por eso Paleta no le queda otra que bajarlo. El muñeco Gallardo para el tiro libre. Le pasa rápidamente por su mente la película del campeonato anterior al muñeco Gallardo. Hay tiro libre para River 0-0. El Pato le atajó el penal a Ortega a los 25 minutos. Ahora se le presenta a River una hermosa chance de tiro libre de pelota quieta. Para la derecha Gallardo, para la zurda Belairas. Con la película en la cabeza del campeonato anterior. Va el muñeco Gallardo. Va el muñeco, tiró. El muñeco Gallardo, Marcelo Daniel Gallardo, de tiro libre arriba contra el palo derecho del Pato Abbondanzieri. Tenía la película en su mente, tenía la película del campeonato anterior, tenía el recuerdo fresco el muñeco en su cabeza y en su pie derecho, en ese piecito aterciopelado. Desde allí salió el remate extraordinario del muñeco Gallardo para clavar la pelota arriba contra el parante derecho. Gana River, golazo del muñeco, golazo del capitán de River, golazo del equipo de Astrada. 28 minutos, River 1, Boca 0. Lo que no pudo Ariel de penal, lo pudo el muñeco de tiro libre. Buonanotte por la derecha al penal, Buonanotte por adentro, tiro libre. Fue Gallardo, lo tiene de hijo al Pato por arriba de la barrera. Gana River, se festeja en el Monumental.